Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este viernes 24 de agosto. Agradecemos a Soledad Macías, que está en los controles, y pues la dirección y producción de Ernesto Colinot, así como de todo el equipo de Radio UV. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión, la última de la semana. Yo soy Brenda Coronado y conmigo está Antulio García. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a toda la audiencia que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de la aplicación, que la pueden encontrar como Radio UV, en nuestra página www.uv.mx/radio/transmisión. Ahí también nos pueden escuchar. Tenemos medios de contacto 2281-040477 vía WhatsApp. Y esperemos que sea un buen cierre de semana para toda nuestra audiencia, para todas las personas que nos están escuchando en cualquier lugar que nos estén escuchando. Les mandamos un saludo y, si te parece, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria da inicio la primera generación del diplomado en estudios de traducción e interpretación. Y en la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana se inauguran los festejos del Día del Trabajador Social. Tendremos en el estudio a la doctora Geisira Dorantes Carrión y al investigador Rubén Flores González para presentarnos el libro Estudios de Opinión. Además, nos visita el estudiante Enrique Rodríguez Castañeda, quien diseñó un mecanismo para evitar el plagio. Tendremos nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Bienvenidos. Y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar buena parte de la información que damos aquí en, en Voz Universitaria. Y si quieren ampliar la información de lo que sucede en nuestra universidad, www.uv.mx/prensa, www.uv.mx/prensa, y pueden encontrar más información de lo que sucede en nuestra universidad. Saludos al equipo de marketing de que nos ayuda con nuestras redes sociales, a todos los colaboradores de Radio UV, y como decíamos, nuestro WhatsApp 2281-040477. En redes sociales nos encuentran como Radio UV en Facebook y en Twitter, nuestro correo electrónico vozuniversitaria@uv.mx. Si la comunidad universitaria tiene algún asunto que compartir, algún tema que difundir, este es el medio: escribir un correo a vozuniversitaria@uv.mx y ahí se le dará cauce, se agendará una fecha para que puedan venir a compartir el tema que deseen difundir. Y tenemos un regalo el día de hoy. Efectivamente, el día de hoy vamos a regalar el libro Esta barca sin remos es la mía, de Carlos Pellicer, a la persona que nos diga de dónde nos llama y que nos conteste en qué año recibió Carlos Pellicer el Premio Nacional de Literatura. Les recordamos que Carlos Pellicer, pues, fue un escritor, poeta, originario de Tabasco. Su estilo literario fue bastante vanguardista, buscando siempre nuevas influencias. Entonces, pues vale mucho la pena. Para todos los que estén interesados, recuerden que nos pueden escribir al 2281-040477 por WhatsApp, o nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Recuerden que es muy importante que nos digan de dónde nos están hablando y la respuesta de la pregunta. Así es, responder en qué año recibió Carlos Pellicer el Premio Nacional de Literatura, desde dónde nos están escuchando, que nos digan, ¿no? Es importante para nosotros saber desde dónde nos están escuchando. Las 14:07, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Thank you. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. Smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, oh, you're laughing, oh, you're laughing, oh. Y un día como hoy, un 24 de agosto, pero de 1899, nace en Argentina Jorge Luis Borges, destacado escritor, poeta y crítico literario del siglo XX, un ícono de las letras latinoamericanas. En 1821 se firman los Tratados de Córdoba, con los que se acuerda la independencia de México. También fallece Ricardo Elizondo en 2013, quien fuera miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Comité Mexicano para Memoria del Mundo de la UNESCO. Y un día como hoy, pero de 1978, muere Louis Prima, el rey del swing, trompetista de jazz, quien diera voz al rey Louis en la película animada El Libro de la Selva, y de quien escuchamos When You're Smiling, y seguiremos escuchando un poco más. Mundo Universitario. Y en las noticias les comentamos con información de David Sandoval Rodríguez, que inició el diplomado en estudios de traducción e interpretación en la Universidad Veracruzana a través del Instituto de Investigaciones en Educación. La coordinadora María del Pilar Ortiz Lobillo dio la bienvenida a los 25 estudiantes que cursarán el diplomado hasta el 26 de abril del 2019. Ortiz Lobillo comentó para el periódico Universo que el posgrado es resultado de un arduo trabajo desde inicios del 2011 y es la primera ocasión en que a los egresados se les entregará un documento avalando conocimientos profesionales en traducción. El propósito del diplomado es brindar una orientación sobre la traducción e impulsar su preparación académica. Y con información de Claudia Peralta Vázquez, les compartimos que la Consejería Estudiantil de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana realizó un debate para establecer las consecuencias positivas y negativas de la relación comercial entre México y Estados Unidos. El evento se celebró el pasado martes 21 de agosto en el auditorio de la institución, durante la cátedra Roberto Bravo Garzón. El tema central del debate fue: ¿qué tan conveniente es que Estados Unidos siga o no siendo el principal socio comercial de México? El debate se llevó a cabo en cuatro etapas: una presentación de argumentos, presentación libre, cuestionamientos y conclusiones. El jurado se basó en los siguientes criterios para la evaluación: conocimientos y profundidad del tema, estrategias y líneas de argumentación, organización del equipo, capacidad de réplica, claridad en el razonamiento y apego en el tema. Las 14 horas con 11 minutos en Voz Universitaria. Con información de Paula Cortés Pérez, la Universidad Veracruzana y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, Delegación Veracruz, renovaron su convenio de colaboración. La firma se llevó a cabo en la sala de juntas de rectoría entre la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y la delegada del ISTE en el Estado, Elizabeth Morales. El objetivo del convenio es que los estudiantes realicen su servicio social, prácticas profesionales e internados médicos en alguna de las 85 unidades médicas con las que cuenta a lo largo del Estado. Mediante este acuerdo, la Universidad Veracruzana refuerza su responsabilidad social en el campo de la salud, que es clave para el desarrollo humano de Veracruz y del país. Y egresados de la Universidad Veracruzana convocan a las comunidades de egresados de la UV, de otras universidades públicas del país, así como a la sociedad civil en general, al concurso de ensayo 50 años del movimiento del 68 en Veracruz, con el objetivo de difundir los acontecimientos históricos, sociales y políticos del país para identificar los cambios que surgieron a partir de este hecho. Los trabajos deberán ser personales, analíticos, críticos y reflexivos, sustentado con datos históricos, juicios y argumentos que permitan la defensa de una postura frente al tema. El tema es Movimiento del 68 en Veracruz, reflexiones e impacto. El premio para el primer lugar es de 7,000 pesos, para el segundo lugar 3,000 pesos y el tercer lugar se le entregará un diploma de participación. El fallo del jurado se hará en el evento conmemorativo del 50 aniversario del Movimiento del 68 el 27 de septiembre a las 18 horas en el Centro Recreativo Jalapeño. Los textos deberán enviarse a egresadosvac@gmail.com, egresadosvac@gmail.com, y el plazo para la recepción de los trabajos es hasta el 3 de septiembre. Para mayor información pueden consultar la página de la UV en www.uv.mx/convocatoriasgeneral. Ahí pueden obtener mucho mayor información. Y bueno, recordamos que tenemos una dinámica para el día de hoy, Brenda. Sí, estamos regalando el libro Esta barca sin remos es la mía, de Carlos Pellicer, a la persona que nos diga en qué año recibió Carlos Pellicer el Premio Nacional de Literatura y nos tienen que decir de dónde nos llaman. Recuerden, lo pueden hacer a través del WhatsApp 2281-040477, se los repito, 2281-040477, o a los teléfonos 817-5115, 817-5117. También por redes sociales a través de Facebook y Twitter como Radio UV nos encuentran y tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas, ya que a esa hora se hará la rifa, ¿no? Y se publicará vía Facebook. Vamos a un corte aquí en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Continuamos. Regiones. Estamos Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Alma Martínez Maldonado, les comentamos que en la región de Veracruz, Boca del Río, representantes de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, e integrantes de las Facultades de Ingenierías de la Universidad Veracruzana colaboraron para el impulso del desarrollo académico e investigación en la ingeniería naval. En la reunión se presentaron ambos programas educativos y se especificaron los puntos en común para favorecer las actividades académicas y de investigación. Gustavo Assi, profesor de Ingeniería Naval de la Universidad Brasileña, comentó que el objetivo de la visita es realizar un intercambio estudiantil y académico. Assi explicó que las líneas de investigación en Brasil van en el sentido de exploración de óleo, gas, sistemas submarinos, control, logística y transporte. El profesor mencionó que los países están en un momento de transición de la energía fósil a una energía más limpia. También que otras investigaciones se pueden desarrollar de manera complementaria en ambos países, como el gas natural, la energía eólica y las celdas fotovoltaicas. Con información de Cecilia Escribano, les comentamos que el pasado 21 de agosto en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, de la Universidad Veracruzana se inauguraron los festejos del Día del Trabajador Social con el ciclo de conferencias Diálogos en las Ciencias Sociales. El vicerrector Carlos Lamot Zabaleta realizó la inauguración del evento y manifestó que al trabajador social no se le ha dado el reconocimiento que merece. Agregó que en la universidad esta disciplina es la punta de lanza para que el trabajo de la UV llegue a la sociedad. El evento se realizó en el aula magna de la Facultad de Trabajo Social y el ciclo de conferencias concluye el próximo 30 de agosto. Seguimos en Voz Universitaria, son las 14 horas con 19 minutos. La entrevista. Y en el estudio se encuentra con nosotros la doctora Geisira Jacqueline Dorantes Carrión, docente de la Maestría de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, y el doctor Rubén Flores González, coordinador de la especialización en Estudios de Opinión, para presentarnos el libro Estudios de Opinión, recopilación de trabajos realizados por los estudiantes de la especialización. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Platícanos un poco de qué va este libro, qué es lo que aporta a la comunidad en general. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder presentar este libro de estudios de opinión que se coordina a través de la Universidad Veracruzana y del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, así como de la especialización de estudios de opinión. Y es un libro que presenta 5 trabajos de estudiantes egresados que estuvieron participando en la primera generación. Uh-huh. Y pues bueno, la idea es publicar y difundir lo que es la generación de conocimientos. Los artículos de este libro, que integran el libro, están centrados en los siguientes temas. El primero es problemas y necesidades de las microempresas jalapeñas para invertir en las agencias de la publicidad, y fue realizado por Jorge Luis Cano Rodríguez. Tenemos un segundo documento que es la identificación de perfiles en materia política en México, un estudio que fue realizado en las redes sociales en diciembre del 2012 y fue plasmado por Fernando de Jesús Domínguez Pozos. Un tercer documento es sobre el ciberactivismo. Yo soy 132, un movimiento que se efectuó en la ciudad de Jalapa. Uh-huh. Y fue elaborado por Citlali Macay Chacón. Al mismo tiempo tenemos un siguiente documento que es la relevancia del consumo de los teléfonos celulares empleados por los empleados de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, y fue realizado por Esteban Medina Alcántara. Y finalmente este libro tiene su último capítulo, su último documento, que es el de razones que influyen en los estudiantes de la Universidad Veracruzana para participar en la venta de los boletos del sorteo UV, y fue realizado por Alicia Isabel Salas Bueno, es un libro digital, es un libro electrónico, es gratuito, que se puede descargar en PDF, y lo único que necesitan es entrar a la página de la Universidad Veracruzana, al editorial, al catálogo general de libros universidadveracruzana.mx, y pues bueno, lo pueden descargar en sus teléfonos celulares, lo pueden descargar en su computadora, es gratuito y lo pueden subir a cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter y demás, para poder ser compartido y sobre todo, pues para poder difundirlo entre estudiantes y académicos que estén interesados en las diferentes temáticas. Bueno, pues para mí es un gusto poder presentar este libro en su primera edición. Pues presenta un conjunto de investigaciones desarrolladas sobre diversos temas, y pues que los trabajos fueron dirigidos también por un grupo de investigadores que fueron invitados al Centro de Opinión y Análisis por el doctor Claudio Rafael Castro López, que es el coordinador general de este Centro de Estudios de Opinión y Análisis, y que estos profesores impartieron clases en el programa de la especialización. Y al mismo tiempo, pues bueno, nos permitió ante CONACYT presentar una serie de documentos que le permitía dar cierto prestigio al programa de la especialización en estudios de opinión. Todos los documentos son de nuestros egresados de la primera generación. Nos sentimos muy orgullosos que hoy podemos presentar estos documentos en este libro. Y pues bueno, es de libre consulta para cualquier persona que esté interesado. Y pues bueno, pues ¿qué es lo que se presenta allí? Bueno, presenta un conjunto de reflexiones sobre los estudios de opinión que han tomado actualmente un papel fundamental para las empresas o para las instituciones políticas y privadas, inclusive para los gobiernos de los diferentes estados y municipios del país, de la entidad veracruzana, debido a que aborda un conjunto de preocupaciones por crear una buena imagen y la satisfacción de los servicios, así como el impacto de los diversos ámbitos de la sociedad. Una peculiaridad es que los estudios de opinión permean en las mentalidades de los individuos, considerando esto como necesarios en los dichos estudios, ¿no? Y pues sabemos nosotros que a nivel nacional e internacional, bueno, existen diferentes empresas de estudios de opinión que hacen estudios para apoyar a la gente a saber cómo van las encuestas, cómo van los indicadores, por dónde van, ¿no?, las tendencias. Y entre ellos hay un conjunto de empresas como Grupo Parametría, el Grupo Beltrán, Covarrubias, Mitofsky, que hacen estudios finos, detallados, y que en el programa de la especialización de estudios de opinión, eso es lo que se les enseña a los estudiantes, ¿no? Hacer estudios similares a estas grandes empresas, serios, objetivos, coherentes, y que sobre todo que permitan tomar una decisión de mejora a los diferentes ámbitos sociales, culturales, empresariales, públicos, ¿no? Pero también en beneficio a la universidad y en beneficio a la sociedad. Entonces, es una peculiaridad muy importante en la formación de los estudiantes de la especialización, porque aportan a la sociedad y a la comunidad a través de sus investigaciones, y que hoy vemos este reflejo en la presentación de este libro y con las obras que ellos han publicado. Entonces, nos sentimos muy contentos, y es un gusto que nuestros egresados, Jorge Luis Canos Rodríguez, que Fernando de Jesús Domínguez Pozos, así como Zitlani Macay Chacón, Esteban Medina Alcántara e Isabel Salas, bueno, estén presentando pues documentos muy interesantes. Claro. Doctor, ¿cuál es, digamos, el impacto que tiene el hecho de que estudiantes de estas especializaciones estén publicando constantemente, ¿no? Más allá de los requerimientos de CONACYT o requerimientos de algunas otras instituciones y su vinculación con empresas o con instancias del Estado y de la propia universidad. Bueno, aclaro que estamos ahorita trabajando ya en un segundo libro con trabajos recopilados de estudiantes para seguir con los trabajos que se hacen en estudios de opinión. Y la relevancia está en que los trabajos de los estudiantes se han enfocado en temas que siempre son pertinentes para la sociedad. Por poner un ejemplo, ahorita en la ciudad de Jalapa tenemos el problema del agua, ¿no?, y de los tandeos que ya se están aplicando de forma consistente, y que ya se ha dicho que es algo que va a ser permanente. Y justamente el año antepasado, una de las egresadas hizo un trabajo hablando de la opinión de las personas acerca de el organismo regulador del agua en Jalapa, por ejemplo, y hablaba, por ejemplo, del tandeo y de lo que pensaban sobre el tandeo en ese entonces. Un ejemplo más, una de nuestras egresadas que obtuvo un reconocimiento incluso del Centro de Estudios de Investigación en Opinión de la Cámara de Diputados. Hizo un trabajo sobre la corrupción, haciendo un análisis sobre la percepción de la corrupción en el estado de Veracruz, en el momento en que teníamos pues un problema muy grande, ¿no? Con, uh-huh, con la corrupción, y recopila el sentir de los ciudadanos veracruzanos, uh-huh, entre otros muchos casos. Entonces yo creo que ahí está el impacto, que no solamente son investigaciones que hicieron los estudiantes para cumplir con su tesis o para que nosotros cumplamos con los requerimientos de CONACYT, sino que siempre los estudiantes buscaron enfocarse en problemas que son relevantes, uh-huh, para la sociedad veracruzana. Uh-huh. ¿Cuál es, digamos, la... perdón, por, no sé, por lo pragmático, ¿no? La utilidad de la percepción y de la opinión de determinados grupos sociales para incidir en sus medios, ¿no? Digamos, puede ser desde los tandeos de agua hasta publicidad, hasta, no sé, niveles de economía, de pobreza, digamos, ¿cuál es el nivel de impacto que tiene la percepción y de la opinión de grupos sociales sobre los fenómenos que están sucediendo? Bueno, aquí nos vamos a una cuestión muy interesante que tiene que ver con el nacimiento de las teorías de la opinión pública. Por ejemplo, un impacto tiene que ver con el control social. Es decir, desde una perspectiva, la opinión pública es control social y puede ser utilizada con fines de control social. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para los que están interesados en la gobernanza, en mejorar su imagen ante los ciudadanos, en desarrollar una plataforma política, en ocupar un cargo público, por ejemplo. Claro. O en implementar programas sociales que deben ser consentidos por la comunidad o por la sociedad para poder ser implementados efectivamente. Por ejemplo, esta cuestión del tandeo, ¿no? Que, por, uh-huh, cierto, uno de los resultados de la investigación de la estudiante es que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con que tiene que haber regulación. Y eso es algo que es un poco contraintuitivo, ¿no? Pero ahí está. Y la otra función es que la sociedad también puede enterarse de qué es lo que piensan los demás. Y eso es importante en un mundo en el que parece que cada vez hay una tendencia hacia la alienación, ¿no? Uh-huh. Hacia el distanciamiento. Si nos enteramos de lo que están opinando realmente las personas alrededor de nosotros, podemos organizarnos, incidir en políticas públicas, en situaciones, en medidas que nos interesan y que nos benefician como sociedad y como comunidad. Muy bien, excelente. Pues agradecemos mucho la visita de los doctores Dorantes Carrión y Flores González. Solamente si nos pueden repetir por último dónde podemos descargar estudios de opinión. Claro que sí. Por favor, entrando a la página de la Universidad Veracruzana, libros Universidad Veracruzana, libros.uv.mx, libros catálogo general, estudios de opinión. Ahí pueden ustedes descargar el PDF, y si no lo puedo también dictar, es http://libros.uv.mx/index y php://v/catalog/blog/2033. Y pues bueno, nuestro ISBN es 978-607-502-678-7. Es un libro gratuito, descárganlo y por favor compártanlo en las redes sociales y ténganlo en su computadora y en su teléfono de celular, porque es realmente interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y les recordamos que estamos regalando un libro, Esta barca sin remos es la mía, de Carlos Pellicer, a la persona que nos diga de dónde nos llama y que nos conteste en qué año recibió Carlos Pellicer el Premio Nacional de Literatura. Vamos a un corte institucional y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta Calaveras, de Eugenio Toussaint, el concierto para dos pianos de Francis Poulenc y cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Solistas, Citlali Guevara y Slavina Shelesova. Lanfranco Marcelletti, director titular. Viernes 24 de agosto, 20:30 horas. Tlacna, Centro Cultural. Boletos en taquilla. Transmisión en vivo desde las 20:20 horas por Radio V en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a las 2:33 y con información de Francisco Javier Chaín Revuelta. Les informamos que fueron entregados por autoridades de la Universidad Veracruzana dos autobuses que facilitarán el traslado de alumnos y personal académico, administrativo, técnico y manual en la región Córdoba-Orizaba. La rectora Sara Ladrón de Guevara dio el banderazo de salida a los vehículos que cubrirán las rutas Lucio y Liz, mismos que darán 15 y 21 vueltas diarias. A nombre de los estudiantes, Alex Salomón, consejero alumno, agradeció a las autoridades por el beneficio económico y seguridad de su traslado diario, reafirmando su orgullo universitario y compromiso al cuidado de los vehículos. El costo del pasaje será de 3 pesos, el servicio será privado y exclusivo para los universitarios. También habrá una aplicación móvil que permitirá saber las rutas de los camiones. Y con información de Paola Cortés Pérez, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y el Cuerpo Académico Espacio Tiempo Cultura invitan al coloquio de nombre El Derecho a la Ciudad, medio siglo de una idea revolucionaria. El evento se realizará en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán de dicho instituto durante el día de hoy hasta las 19:30. A las 17:00, 5:00 p.m, se llevará a cabo la mesa de discusión Disputa por Jalapa y estarán presentes Paulo López Víctor Andrade y Ana Isabel Fontecilla, investigadores del instituto. Y se concluirá con la conferencia magistral Lefebvre y el derecho a la ciudad en el contexto mexicano, impartida por Hipólito Rodríguez Herrero, investigador de Ciesas Golfo. El instituto está ubicado en la calle Diego Leño, número 8, esquina Bremont, zona centro de esta ciudad capital. La entrevista. Y se encuentra ya en el estudio de Voz Universitaria el estudiante del programa educativo Ingeniería de Software, Enrique Rodríguez Castañeda, quien diseñó un mecanismo para evitar el plagio. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco de qué se trata, cómo evitar el plagio, cómo fue, de qué se trata el trabajo. Muy bien, primeramente el trabajo se limita ahorita a plagio de código fuente. Entonces, eso es para la Facultad de Estadística e Informática. Ellos están utilizando un sistema que evalúa automáticamente el código de los estudiantes, ya sean tareas, ejercicios o prácticas. Y bueno, dado esta circunstancia, los alumnos empezaron a subir código que también no era suyo, ¿no? Y obvio, preocupación por parte de los maestros. Dada esta circunstancia, fue como necesario que se hiciera algo, un método automático para encontrar similitudes entre el código fuente. Y bueno, de ahí viene mi proyecto, ¿no? Que compara los trabajos de los estudiantes y y da un valor de similitud entre 0 y 1, es un porcentaje, que le dice al maestro, pues, qué tan parecido hay entre ese código. ¿Qué es lo que hace? Que refleja, digamos, hace un espejo, una suerte de comparación entre el texto, digamos, un texto publicado o que se encuentra en línea, o cómo lo realizaste, y con, digamos, un ensayo de un alumno. Uh-huh. Esto se puede comparar y a partir del porcentaje se determina si hay un posible plagio o no. Exactamente. Como el programa en sí no puede decir, no, pues hubo plagio o no hubo plagio. Esto nada más es una herramienta que le brinda la posibilidad al profesor de saber si hubo eso. Digamos, si sospecha en algún momento que hay plagio, puede recurrir a tu... ¿Qué es? ¿Una aplicación? Muy bien, es un módulo. Uh-huh. Lo interesante de este sistema es que se conecta directamente al módulo ya existente de la facultad. Uh-huh. Ahorita por el momento está así. Sin embargo, se previó que esto pudiera funcionar de manera independiente en un futuro pues muy uh-huh. próximo, para que pueda conectarse a cualquier otro sistema y uh-huh. entonces detectar estas similitudes, ¿no? Uh-huh. En tareas, trabajos, prácticas. Ahorita está funcionando solo con código fuente. Exactamente. Y está comparando el código fuente de otros alumnos de la misma facultad, o contra qué lo compara, o incluso hasta no, sí, con internet. No, sí, de todos. Cuando ponen un ejercicio, uh-huh. pues ese ejercicio pues se guarda, ¿no? Con identificadores. Entonces, realmente lo que hace es que busca dentro de ese ejercicio, o sea, de los ejercicios resueltos, uh-huh. lo que subieron ya los estudiantes previamente, y contra eso lo compara. Uh-huh. Sí, lo realmente interesante del módulo es que simplifica mucho el trabajo de la máquina porque guarda características comparables. Uh-huh. Entonces hace que todo sea más rápido, ¿no? ¿Qué te han dicho tus profesores? Digamos, ¿les ha funcionado? ¿Lo han puesto en práctica? ¿Han puesto, digamos, uno de tus trabajos o uno de los trabajos de tus compañeros? ¿Lo han puesto en práctica y han encontrado un posible plagio, digamos? Pues hemos hecho experimentación, sí, con código real de uh-huh. los alumnos, especialmente con proyectos de... Me parece que fue... Ajá, sí, fueron proyectos del primer parcial de redes y servicios de cómputo uh-huh. para las materias de programación, y detectó bien pues uh-huh. lo que estaba pasando, ¿no? Con esto fue muy interesante porque realmente, bueno, yo iba a hacerlo a mano, eran 20 proyectos contra 20, pues estamos hablando más o menos de 190 comparaciones como mínimo uh-huh. y pues a mano pues me llevaba 5 minutos cada una, tardé aproximadamente 15 horas con 45 minutos, pero eficaces, ¿no? Uh-huh. Mientras que gracias a la automatización de esto fueron solo 3 minutos menos. Ok, ¿ahora en qué semestre estás? Y si lo vas a llevar como a un trabajo recepcional o un posible trabajo de tesis. Sí, bueno, ahorita de hecho ese fue mi trabajo de tesis. Uh-huh. Entonces sí, es mi trabajo recepcional. Uh-huh. En este momento no funcionó como esto. Bueno, pues te agradecemos mucho, Enrique Rodríguez, que hayas venido a compartirnos este diseño de un mecanismo para evitar un posible plagio o que le dé herramientas, ¿no? Decías a los profesores que pueden sospechar que hay plagio, a veces voluntario y a veces involuntario, pero puede ser una muy buena herramienta para la academia, ¿no? Sí, por supuesto. Y, bueno. Ojalá en algún momento, bueno, que lo sigas desarrollando hasta llegar a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Claro, es un trabajo que dediqué mucho tiempo y la verdad es que sí me gustaría que creciera. Muchísimas gracias, Enrique. Brenda, tenemos un libro, el uh-huh. de Carlos Pellicer, lo estamos sorteando el día de hoy. Efectivamente, le recuerden, esta barca sin remos es la mía, de Carlos Pellicer. Lo único que tienen que hacer es marcarnos al 817-5115, 817-5117 o al WhatsApp 2281-040477 y decirnos de dónde nos llaman y en qué año recibió Carlos Pellicer el Premio Nacional de Literatura. Tienen hasta las 2:50, todavía quedan algunos minutos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria.

todos nuestros estudiantes. Y se abre ya un nuevo proceso porque ya está en puerta el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana. Ya tenemos todo listo para nuestra fiesta deportiva dentro de la Universidad Veracruzana. Iniciamos el 17 de septiembre con algunas disciplinas deportivas. En esta ocasión decidimos llevar algunas de ellas a las regiones. Es el caso de béisbol y softball, que se va a llevar a cabo en Coatzacoalcos, y el voleibol de playa en la región Poza Rica-Tuxpan. Ya tenemos listo prácticamente todo, todos los equipos participantes de todas las regiones que conforman la Universidad Veracruzana. También los equipos representativos de halcones de la Universidad Veracruzana inician su participación en las ligas universitarias y se preparan porque la Universidad Veracruzana será sede de la Olimpiada Regional. Empezamos ya nuestra participación en estas ligas y campeonatos universitarios en las que ya llevamos algunos años participando en básquetbol, en la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, y en el caso del fútbol asociación, en el campeonato universitario. Y como comentabas, también tenemos el compromiso de ser sede de la Universidad Regional para 2019. Tenemos ya la convocatoria para asistir a la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional del Deporte y la Educación. Será en el 20 de septiembre, y bueno, ahí esperamos que nos den indicaciones para ver cómo vamos a organizar estas etapas, ¿no? Aunque nosotros no participemos en la etapa estatal, como delegación del CONDE, tenemos que organizar y ponernos de acuerdo con las instituciones del estado que están afiliadas al CONDE, organizar la eliminatoria que corresponde para estas instituciones, y nosotros preparar también la organización y nuestra participación en la universidad regional. Y se tienen nuevas actividades deportivas en el proceso de Universiada, y la Universidad Veracruzana se está preparando para participar. Estamos ahorita ya promoviendo el rugby, que ya hubo convocatoria para la Universiada 2018, ya varias instituciones participaron. Nosotros no nos dio tiempo de conformar los equipos, pero ahorita ya se está trabajando en esto. Esperamos tener representación en ambas ramas. En el caso del Tochito, pues también sí participamos en Universidad Nacional, pero únicamente con estudiantes de la región Jalapa. Y ahorita la intención es promover en todas las regiones. Sabemos que se practica este deporte en muchas de las ciudades donde tenemos sede como universidad. La intención es promoverlo, ¿no? Ahorita está programada una visoría para Poza Rica, que será ahorita en estos días, este fin de semana, y bueno, seguir trabajando con las otras disciplinas en las que también tuvimos alguna representación, pero que no hemos hecho el trabajo y la promoción como tal en todas las regiones. Pues es parte de la conversación que hemos tenido con la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana. Hasta aquí los deportes, que tenga un excelente fin de semana, y si es deportivo, mejor. Gracias, con permiso. Tendencia en redes. Bien, pues las tendencias en redes de este 24 de agosto de 2018, como ya comentábamos al inicio, uh-huh. Jorge Luis Borges a sus 119 años del nacimiento. Francisco Franco también es tendencia en redes, pues el gobierno español aprueba sacar sus restos del Valle de los Caídos. Perú es tendencia debido a un sismo de 7.1 grados de magnitud de escala Richter que sucedió el día de hoy. También los tratados de Córdoba son tendencia, pues en 1821 Juan O'Donoghue reconoce la independencia de México, y tenemos un ganador ya del libro. Ya tenemos ganador, se trata de Christopher Ahumada. Christopher, tú puedes recoger tu libro a partir del día lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de Radio UV en Clavijero número 24, aquí en la zona centro. Entonces, pues felicidades, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Recuerden que la dinámica, la rifa, la van a poder ver en Facebook, Radio UV, para que vean que todo fue legal y transparente. Así es, ahí pueden checar cómo nuestros compañeros en producción realizan este sorteo uh-huh. a través de una aplicación. Y les recordamos que a toda la comunidad universitaria pueden hacer, digamos, uso de estos micrófonos de voz universitaria enviando un correo con un asunto que tenga que ver con la universidad, uh-huh. ya sea alumnos, profesores, académicos, investigadores, uh-huh. Personal de la universidad, a vozuniversitaria@v.mx, Y bueno, ahí está el correo para que puedan agendar una cita con nosotros para toda la comunidad universitaria. Y les recordamos que hoy regresa la Orquesta Sinfónica de Xalapa a las 20:20 horas con la conducción del maestro Francisco Aragón a través del 90.5 de FM y también de nuestras aplicaciones. Efectivamente, este promete ser un gran concierto, ya que es, bueno, además de que es el inicio de la segunda temporada, están celebrando su 89 aniversario y también dan inicio al primer festival de piano